cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, donde el cine cobra vida. El programa donde encontrarás lo mejor del cine y cortometraje. Esperamos que sea de su agrado. Los invitamos al chat de www.radiotv.jutepec.gob.mx y también tenemos en Facebook la página de Cámara Cero y también el perfil de Cámara Cero, ¿no? Para que nos manden sus comentarios, peticiones, bueno, lo que quieran. Y pues sí, hoy contamos con la presencia de Mario Rojas, que es cineasta, director y fotógrafo de cine. Bienvenido, Mario. Hola, buen día. ¿Cómo están? Yo bien. Bien. Y bueno, en controles tenemos a Javier. Muchas gracias por acompañarnos, Javi. Y pues el tema de hoy, Mayra, ¿qué te parece si nos platicas un poco del tema de hoy? Aprovechando que tenemos un fotógrafo, así es, experto, hoy vamos a hablar de la fotografía punto clave. Wow. Punto clave de cualquier cortometraje, largometraje, cualquier producción. Cualquier filmación, exactamente. Sí. Laura. Sí nos interesaría saber cómo fue que te nació el amor por la fotografía. Yo entré a estudiar aquí en la Facultad de Artes, en la UAM, y bueno, más que el amor por la foto, fue como por el cine. Uh-huh. Yo cuando... Me gusta mi historia porque cuando estaba chiquito yo veía las caricaturas. Uh-huh. Y cuando estás chiquito inventas mil cosas, entonces yo creía que Don Gato y su pandilla eran de veras, o sea que era gente como con la piel más de colores. Entonces dije, yo los quiero conocer. Y era muy normal para mí imaginar que cuando estuviera grande, pues los iba a conocer, iba a trabajar ahí con Don Gato y que iba a decirle así como desde mi silla, no, Don Gato, tienes que hacer la escena así y esto, ¿no? Entonces, más que como un deseo, era como que yo me veía así, digo, trabajando con ellos. Entonces, pues bien, digo, ya después cuando fui creciendo como había cosas de quiero hacer esta cosa y esto, pero al final como que me acordé de como mi primera idea profesional que uh-huh. tuve. Y después pues, tuve la suerte de que empezaba la Facultad de Artes, o sea, estuve en sus primeros años, antes de que como que se estableciera bien todo. Y en ese entonces pues había muchos artistas que eran, pues eso, era muy bonito porque eran artistas que venían como por de buena fe a dar clases y eran como bastante reconocidos. Y con ellos aprendí un montón de cosas, o sea, primero yo quería hacer películas, trabajar en esto. Y pues ya a la hora de agarrar la cámara pues me facilitaba mucho, ¿no? O sea, yo personalmente soy director, pero he trabajado dirigiendo foto para muchos de mis amigos y con los que trabajo. Y a partir de eso, porque comencé con un trabajo muy padre hace, creo que en el 2007. Uh-huh. Y teníamos que explorar una fábrica de cemento y todo, ¿no? Y entonces me dejaron la cámara 2 días en la fábrica y pues fue como súper alucinante para mí hacer muchas cosas. Playas. Sí, entonces eso de comunicarte con la cámara y con tus imágenes como en beneficio de una idea narrativa fue lo que me ha ayudado como a consolidar esta parte. Entonces yo creo que de ahí viene todo esto. Entonces desde niño siempre soñaste con esta parte de pues interactuar con el cine directamente, ¿no? Uh-huh. O sea, algo así. ¿Qué se siente actualmente? Dinos, ¿has alcanzado lo que tú soñaste cuando niño? ¿Has logrado estos sueños que tenías? Menos grabar con Don Gato. Ya Don Gato ya no sale en la tele. Un día lo revivimos. Falta un montón, pero sí. Estoy bastante cerca del camino, ¿no? Ahorita estoy en etapa trabajando con muchos documentales, pero lo mío es comenzar a armar ficciones. Pero, no sé, digo, son padres las oportunidades que te da la vida de llegar con una cosa y estar trabajando en, aunque sea un género que no es como el que tú quieres, pero que te está dando muchas formas de comunicarte, de conocer gente. O sea, estoy bastante contento con el trabajo. Y, pues bueno, eso es cuando llegas que sabes que estás en el camino. Cuando vas a algún lado en el coche y ya entras en la autopista y apenas pagaste la caseta, pero, puta, te falta todavía horas de manejar. Sí. Pero está padre, o sea, ya estamos en la autopista para seguir caminando en este camino. Uh-huh. Sí. Yo tengo una duda, y creo que muchas personas tienen esta duda. ¿Fotógrafo de cine, fotografía de cine, es lo mismo que fotografía de calle? No. ¿O de fotógrafo profesional? ¿O un fotógrafo profesional puede hacer la fotografía en el cine? ¿O a ver cómo está esta parte? Uh-huh. A ver, por ¿qué sería? Entonces, ¿qué es lo que hace un fotógrafo dentro de una filmación, ¿no? Algo así es más o menos. Sí, porque creo que es... La diferencia de un fotógrafo de fotografía, uh-huh, que y un fotógrafo de cine. Pues Ajá, exacto, es que por la traducción tienes que decir fotógrafo de cine. No sé qué pasó en ese momento, porque, o sea, cuando trabajas en cine en inglés, o sea, el director de foto, no dicen director de foto, ajá, o el cinematógrafo, ¿no? En inglés es cinematographer. Pues, como este año que el Oscar lo ganó Manuel Lubezki, es como el mejor logro en cinematografía, o sea, no es como mejor fotógrafo, sino mejor logro en esto. Y sí, o sea, el fotógrafo de cine está enfocado a trabajar... en sí es como el camarógrafo, pero no es tan camarógrafo. O sea, es el encargado de las imágenes y de que todo funcione, ¿no? Y en el guión te van a decir exterior, día, playa, atardecer, ¿no? Y pues ya, el director te está trabajando y tú hablas con él y dices, no, pues quiero una escena en la playa, en el atardecer, que suceda tal cosa. Entonces tú como fotógrafo tienes que tomar como las cosas narrativas de él y de saber que, bueno, o sea, tú sabiendo el guión, hace poco, el año pasado, trabajamos un guión en la playa, por eso me acordé. Entonces, de un niño que está como solito y trabajando, como muy triste porque su papá ya no está y está como en una casa que no es de él y jugando. Entonces, tú como fotógrafo tienes que apoyar esa idea, saber que, pues, el momento del día, ¿no? Que el momento en que la playa esté más, como, más sombría, como, si tienes que reflejar esa parte de tristeza, pues, no te vas a poner la imagen toda colorida, ¿no? Pues, con todos, ¿no? Como que encontrar la nostalgia que te está pidiendo el director en esto, conseguir que sean como tonos más oscuros, algunas tomas como más de cerca, más introspectivas y todo esto. Entonces, sí, o sea, el director de foto, que sería como el término que manejamos, se encarga completamente de llevar, o sea, la parte visual de la peli para que salga adelante, trabajando desde los encuadres, la iluminación y todo. Y ahí también depende mucho qué tanto cedes y trabajas con el director, porque muy formalmente quien dice, esta toma va a ser un close-up a tal distancia con esto de fondo y todo, es el director, o sea, él te va a marcar qué es y se va a hacer un estadio donde lo marque. Y muy industrialmente, entonces el fotógrafo pues se acerca, pone la cámara, arregla todo, ilumina la escena y sale. Pero ahorita con las producciones que tenemos hay mucha más libertad. Casi casi es que el director busca un fotógrafo que le guste y entre los dos crean muchas cosas. Entonces a veces eres como la mano derecha del director y ayudas a acabar de trabajar en esto. ¿Y es una carrera saturada? Híjoles. ¿O hay mucho espacio para que la gente, los jóvenes, se animen a estudiar esa carrera? Yo creo que la competencia es la correcta que hay, porque no, sí, por supuesto que está saturadísimo y es, ahorita el equipo de cine ya es mucho más barato, o sea, yo trabajo con una cámara de cine, o sea, profesional, pero me costó 9,000 pesos, ¿no? Contra una profesional que cuesta 1,500,000, entonces es demasiado, entonces ahorita toda la demanda es durísima. Y aparte de que como pues en México no hay películas en el cine, pero tenemos millones de videos en YouTube, o sea, sí está gigante la competencia, pero no creo que sea un punto malo. Creo que es un muy buen punto para que cineastas, tanto fotógrafos, editores, guionistas, directores, actores, tomen eso adelante y salgan. O sea, es como que ahorita está la guerra, pues llégale, porque como están una competencia, buenas, ¿no? Sí, exacto, pues es eso, es como si ir a competir al mundial ahorita que están todos, ¿no? No de ir y me va a ir bien porque pues no hay gente, ¿no? Ahorita está, podemos decir que está en llamas todo, pero es el momento de entrarle, porque es para ayudar a entonces, todo. Está abierto, los jóvenes se pueden aventar si tienen las ganas, si tienen el ánimo de tomar esta carrera bien importante. Sí, completamente. Y además el poder de eso, porque ahorita que tenemos muchos problemas en el país, yo creo que ser responsables con los medios es muy importante. Sí. Tanto la gente que trabaja reporteando, reporteros que registran esas cosas, como los que están creando. Porque también tenemos que trabajar con estas cosas, trabajar nuevas historias de ficción, nuevos documentales donde sí tenemos que conservar la denuncia, pero ve que estamos recibiendo muchas, o sea, es una... pero de manera responsable, ¿no? Sí, pero también de esta forma tenemos que seguir adelante, porque si la... y es una de mis premisas de trabajo, o sea, si todo el mundo anda muy gris o todo el mundo anda muy raro, pues nosotros como cineastas tenemos que sacar historias fantasiosas adelante y seguir. Y eso, o sea, no tener miedo a decir, quiero hacer una sirena en el mar, o la semana pasada con César, ¿no? O sea, quiero meterme a la selva a grabar las historias de los nahuales. O sea, tenemos que tener esa valentía de salir adelante, porque en esta parte los artistas somos súper responsables de lo que imaginan los demás. O sea, nosotros podemos darle nuevas ideas a las personas. O sea, alguien escribió a Don Gato y me hizo hacer esto, ¿no? Entonces, ojalá nosotros podamos tener alguna idea que cambie la mente. Sembrar una semillita en el cerebro de otra persona. Sí, tenemos que hacerlo. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte, Laura? Bueno, vamos a un corte y vamos a escuchar Hot Shade de Digitoli, perdón el ¿cómo se dice? La pronunciación, sí. Es de del cortometraje Ciudad Colorida de Joao Marchante. Volvemos. Vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos de regreso en esto que es Cámara Cero con nuestro invitado Mario Rojas. Y pues bueno, llegó el momento de la sección de ¿Sabías qué? La mejor sección de Cámara Cero. Ah, claro. De dos que tenemos es la mejor. Gracias. Tú bueno, me dijiste. Pues sí. Ok. ¿Sabían qué? Bueno, ahora no sabías qué. ¿Sabían el origen del de la frase séptimo arte? ¿Por qué el nombre del séptimo arte al cine? A ver, cuéntanos. Bueno, el séptimo arte nace con el creador de este de esta frase, es Canudo, Risotto Canudo, Risotto Canudo. Uh-huh. Me suena comida, pero italiano. Él es el es de los primeros críticos que se da en el cine y este y le llama así en el manifiesto de las siete artes que escribió en 1911. Le llama así porque piensa que el cine contempla las seis artes, las une, las refleja y este y pues dice, si ya son seis, esta será nuestra séptima arte. Perfecto. Sí, lo pues, ¿lo sabían? No lo sabíamos, sabemos. Ahora ya lo sabemos. Ya sabemos por qué se llama. ¿Sí lo sabías? ¿Sí lo sabías? Dice, sé otra historia. Yo me sé otra versión. ¿Te sabes otra versión? Cuéntanos, a ver. No, digo, yo recuerdo que en la secundaria nos hicieron memorizar los bellos artes, que era pintura, escultura, danza, teatro, música. Arquitectura y... pero no sé si en ese entonces era el cine, porque pues era un rollo muy de los griegos, que los separaron así, pero los griegos no tenían cine, que yo recuerdo. Pero pues, digo, está padre, ¿no? Es como el séptimo arte. Igual también relaciona como si fuera la séptima maravilla del mundo, el efecto de los artes, sí, como sí. Algo nuevo, ¿no? Sí. Así es. Suena muy bonito. Pues vamos a continuar con... A ver, yo decía que se la daba porque fue la última. Ya no le tocaba a otro lugar. No le tocaba, pues al 6 y al 7. Aunque sea el mejor, tenía que haber sido el número 1. Le tocó el número 7. Pues es que engloba todo, ¿no? Como que, así es. Pues vamos a continuar con la entrevista. Cuéntanos, Mario, ¿cuál es la importancia de la fotografía en las producciones? Es bastante vital porque para hacer una cine es algo que se mira, ¿no? O sea, es completamente eres responsable de la imagen. Pues sí, es una película. O sea, real, así separando los términos, es solamente la pista de sonido y la pista de video, lo que estás viendo junto. Entonces, pues, si la pista de video, pues es responsable tú. Y pues completamente, tú tienes que con tu director trabajar la película y saber qué quieres decir visualmente, porque nosotros los humanos somos seres completamente visuales y sí, porque los ojos y en cualquier cosa nos hacen tomar todas las decisiones del mundo, ¿no? Así desde qué pastel quieres, o de qué te vas a vestir, o quién te gusta, o todo. Es todo, los ojos son completamente los que nos ayudan a tomar las decisiones. Es como que me acabo de dar cuenta. Sí. Acabas de captar ahorita, ¿no? Sí, sí, sí, sí, también estoy meditando un poco eso. Y de esa parte es eso, es una... No es la mitad de la película, porque obviamente dentro de lo que ves también está el director de arte, quien hace el maquillaje, el vestuario, los actores que hacen todas las cosas. Pero sí, es como el que... Es la parte esencial de cualquier filmación, ¿no? Sí, es lo que te permite porque, ver qué va a pasar. Exacto, es el responsable de que hasta cierto punto sea un éxito el... En lo que van a, en lo que están trabajando, ¿no? Sí, sería como el que pone las ventanas en la casa, saber si tu casa va a estar bien iluminada, padre, o va a estar más sencilla, sí. O la ventana está fea, entonces no quieres ni meterte a la casa para ver la película, ¿no? Sí. Es le das como esencia, ¿no? Como estética también a esto. Completamente, sí. ¿Crees que puede haber una película, o sabes de alguna película que haya sido muy buena y que tenga una pésima fotografía? Yo no tengo una referencia, las que yo hago, ¿no? No, pero a veces yo divido que una película puede ser buena o mala por su historia, por su sonido, y puede ser, digo los términos, muy padre, muy chafa por su foto. Porque sí, hay pelis que tienen fotografía no tan desarrollada, o que no, en los 80s, 70s, cuando estaban las cámaras de video de moda, pues no es tan cinematográfica la cosa, porque la imagen es diferente y cambia, pero hay historias excelentes. Sí, podría decir, arriesgándome al piedrazo, que a veces podrías prescindir de un director de foto así súper artístico para contar una buena película, porque, les digo, el resto de las personas son muy importantes. Sí. Y lo que pienso yo, y lo que pasa seguido con la... con la tele, que era un ejercicio de... Si tú estás viendo una película cuando las teles eran una antena de conejito, sí, y la imagen se ponía como con nieve y todo, pero se escuchaba bien, podías verla sin problemas. Y si luego pasaba la otra cosa, que la imagen se ve excelente y el audio sigue de fondo, no la oyes. Entonces, sí hay películas muy buenas donde no necesitas el gran fotógrafo para hacerlo. Al final, sí define muchas cosas, pero es muy importante. Ahora sí, esa es la chamba del guionista y de los actores para sacar algo adelante. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido para desenvolverte en este tipo de carrera? Pues, creo que las que todos tenemos al estar aquí en este país, que es, conocemos mucha gente creativa a nivel así con quien trabajar y con producir, pero digo, a la menor hora de, oye, quiero sonar feliz, sí, pues, cuesta, híjoles, los apoyos de cine aquí en México, una película normal está saliendo como con de 10 a 20 millones de pesos. Y están como castigados, ¿no? En parte castigados, porque una película barata de Hollywood está alrededor de los 30, 40 millones de dólares. Uh-huh. O sea, son 400 millones de pesos, ¿no? Y tú como mexicano tienes que sobrevivir con, de 400 te dan 20, no sé ni el porcentaje de eso, es como el 1, 10, no sé. Pero esa es la primer parte, que eso, de no tener dinero para las cosas, de estar de la, jineteando con esto, sí, de, para hacer esta peli tengo que meterme a trabajar un rato de esto. Siento yo que limita el desarrollo de las carreras de muchísimas personas. O sea, digo, unos que otros psicólogos nos dedicamos a esto, muchísimas personas no se dedicaron a esto porque no existía la parte, o existe un miedo de que pues no hay nada para ti, o va a ser muy, ajá, difícil tener trabajo. Por otro lado, o sea, todas esas cosas que tienes en contra, pues te ayudan a ser más creativo, ¿no? A saber que puedo resolver esto con esta cámara, o no necesito una grúa para esto, puedo colgar un árbol, ¿no? Un lazo de la cámara y el árbol lo resortea y se ve como sí, si fuera. Sí, sí. Entonces, sí fomenta la creatividad, pero yo creo que, pues sí, y para muchas sí, disciplinas, ¿no? Y eso, ¿qué obstáculos tienes en dentro de la grabación? ¿A qué te presentas? ¿Cuáles están ahí presentes? Yo creo que son muy pequeños, porque ya que llegaste a la grabación, las personas que tú eliges para trabajar, uno las elige porque quiere pasar tiempo con esas personas, porque quiero trabajar con esa actriz, porque me gusta cómo trabaja, me gusta cómo se ve, quiero este fotógrafo. Entonces, ya que llegas a la grabación, y he estado en muchísimas, los obstáculos son mínimos. Puede ser hasta pues, un obstáculo real como que llueva, pero fuera de eso, administrativamente y esto, son muy raros. O sea, es muy difícil que una grabación salga mal, ya que llegaron todos. Por lo general llegamos muy tarde los mexicanos siempre. Puede ser ese un obstáculo común, sí, pero ya que llegaron todos se vuelve mágico todo. Luego hay como problemas y son hasta bonitos de resolverlos, ¿no? Así de, es que no tenemos esta cosa, pues bueno, voy a comprarla, consíguela, hazlo y sale. Entonces es más divertido, ya que llegaste es genial. Eso es muy bonito. ¿Tú cómo ves? ¿Hay apoyo, hay facilidad de que tú agarres una película, o las películas se dan más a las personas que conocen, por conocidos? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Yo le doy el trabajo a mis amigos, son los de siempre. Preferencias, pues, para que no se escuche tan feo. Preferencias. Siempre son los mismos, como lo que veíamos con los Bichir. Ajá. Siempre salen en, que decían, ¿no? Salen en todas las películas, las que tienen dinero, presupuesto. Así pasa en tu nivel, todo. En la vida real. En la vida real. A mí me ha pasado, y con personas que conozco directamente, que son los de siempre, sí generan esos comentarios, pero también los de siempre es que son los que están ahí siempre. También, por supuesto que existe un nepotismo gigante y un palanquismo que es inherente a todas las organizaciones civiles de este tipo de países, para sí, no especificar tanto. Pero lo que también existe, y es súper señalable, a mí me entristece que nuestro país es como súper corrupto, pero niveles que nosotros no pensamos. O sea, sí existen esa gente que se está clavando los dineros, que están dando todo el tiempo, pero también existen las personas que no hacen nada y que son igual de esto, ¿no? Muchísima gente, y a veces me incluido en esto, o sea, nos estamos quejando de tantísimas cosas y no vamos a agarrarlo, ¿no? O sea, si tal cineasta siempre hace las pelis todo el año y todo el año, pues, güey, y dice, si están bien chafas, eso es hasta una forma de decir, o sea, si está haciendo esto tan chafa año con año, yo puedo generar una propuesta más chida y en cualquier año le botas la chamba y vas y te vuelves siempre. No es ideal, pero sí tenemos que empujar más las cosas que queremos hacer, porque sí, o sea, están porque nosotros o no dejamos o solo estamos como criticando de este lado y no pues no, no llegamos. No, o sea, actuamos. Sí existen. O sea, lo que quiero dejar claro es que sí existen estos dinosaurios de siempre. Uh-huh. Pero aparte de los dinosaurios, o sea, como que los herbívoros siguen ahí sin comerse nada. Entonces, es eso. Necesitamos, les digo, si estamos como en llamas con nuevas cosas, hay que estar todavía más fuerte, porque pues sí, un dinosaurio pues le ganas con otro dinosaurio que se lo coma. Entonces, exacto, sería como que se avienten con sus propuestas. Sí. Y no tengan miedo de que si son los de siempre, pues igual y les toca a ellos también. Sí, honestamente, en apoyos, si llegas y dices a con alguien, ¿no? Necesito 100 mil pesos para mi peli, te van a doblar. Pero si llegas y como sabes ver, y es muy incómodo, ¿no? Decir, bueno, necesito rentar tantos caballos para esto y que me ayuden con un transporte a esto, y sabes lo que pides, es muy raro que te digan que no. O sea, organizaciones que sean así como tan cerradas, uh-huh, si tú sabes llegar y pedir en esto, es difícil y sería ideal, porque si a ti te dan los 100 mil pesos, tú los puedes administrar, tampoco es para que te los quedes. Uh-huh. Pero es muy incómodo, pero si buscas que te los den esta parte, o sea, sí, sí te lo van a dar, pero tienes que ser como muy específico en lo que buscas para eso. O sea, sí, el apoyo es así, el dinero no te lo van a dar en efectivo, sí, pero busca como que te pueden dar a cambio. ¿Qué les parece si dejamos una pregunta al aire y vamos a un corte? ¿Cuáles son las producciones con las que has trabajado y con quiénes has trabajado? Lo dejamos al aire y vamos a un corte. ¿A cuál corte vamos? Maya. Vamos a un corte musical. La canción es Anoche llegué a la corte de Safo, de Mostar Sedda Reunión, de la película Tolerancia, de Iván Ramadán, una película de Bosnia del 2008. Vamos. Zakiti nedra, aman ljepša od jasmina. Ako me još ljubiš, radosti jedina. No te te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Luis Gutiérrez también está por aquí escuchándonos, Mariana Sánchez nos manda saludos y el invitado, déjame ver qué invitado es, el invitado 767, ahí está también, saludos para el invitado 767. Y pues bueno, dejamos una pregunta al aire, ¿en cuántas producciones has intervenido y quiénes son las personas con las que has trabajado? No tengo el número, pero creo que para irme... De ahorita para atrás. Trabajando. Lo último que hice, estoy trabajando con un amigo, Gregory Berger, gringo yo, es medio famoso nuestro. Sí. Estamos trabajando un documental que ya sabremos pronto, pero es como un acercamiento a documentales de protesta, pero con comedia. Es como de, pues es un documental de protesta, a los dos minutos ya te cambiaron por otro lado, ¿no? Pero pues, si logras mantener una pieza de comedia, que es muy difícil mantenerla, que creo que yo que lo logramos. Podemos ir, ¿no? Anduvimos en Oaxaca en un par de ocasiones. Digo, lo del tema es que probablemente igual lo pueden tener aquí para que vean esto, porque estamos a semanas de estrenar, pero sí estamos tomando esto, ¿no? De meternos a los lugares que son como populares para esto, pero buscar una denuncia en parte, pues eso, o sea, que la comedia luego duele, o sea, un mal chiste que te hagan a ti duele bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Para atrás he trabajado con... Hace poco, y también estamos cerca de estrenar un cortito que hice con un amigo Javier Solís, de Cuernavaca. Trabajamos un corto en la playa, muy bonito, sobre pues una historia de un niño viviendo el divorcio de sus papás. Bueno, el divorcio, por ahí hay un par de twists en la historia. Ya, ¿no? Fue muy bonito estar trabajando en la playa, en el mar, así como un niño con un pirata al lado del mar, así, fue muy bonito. Hace unos años trabajé con César García, dirigí la foto del largometraje Nahuales. Estuvimos en un par de producciones de unas chicas de una universidad de Nueva York que vinieron a trabajar aquí en Morelos. Y antes de eso hubo una etapa, en esos dos años, o sea, antes de eso yo vivía en el DF, o sea, como que me fui al querer ser una productora y trabajar ahí. Entonces, digo, tengo un montón de videos corporativos y estas cosas para ganar dinero. Y ya de repente pues ya me regresé a Cuerna para empezar a retomar proyectos. Esos son como los que yo he trabajado dirigiendo fotos. Trabajé con un corto con Cristóbal Sánchez, un diseñador que hizo un par de cortos acá muy padres. Y con más, me he movido mucho con la gente del colectivo Movimiento, y con personas del otros amigos que tengo de mi carrera y todo, y estamos por hacer nuevas cosas. Ahorita estoy trabajando en una es en el primer largometraje, que es documental, pero es un musical sobre hay una banda que se llama Los Giles, de aquí de Tejalpa. Trabajo con unos chicos que hicieron un disco tributo a ellos con bandas locales. Entonces es muy padre escuchar las rolas, las cumbias de Los Giles en rock, en surf, en hip hop, ska y todo esto. Y al trabajar con ellos, eso fue como de lo que empecé como cuando regresé a Cuerna. Y ya llevamos un año trabajando en el proyecto. Eso ya es como director. Trabajamos con banditas nuevas que están teniendo muchas ideas padres para la música y continúan con esta idea de que nosotros somos creativos, que queremos retomar y reconquistar nuestro mundo. Entonces lo estamos volviendo un retrato de la ciudad muy padre sobre esto, sobre la producción creativa que nosotros tenemos, y a lo largo de 10 canciones, cada canción es un episodio donde vamos a hablar de diferentes cosas, ¿no? Digo, una canción de ellos que se llama Si Quieres Verme Llorar, que es muy triste y todo, relacionada sobre las pérdidas. Sí, exacto. Es que se te pega, ¿no? Sí, sí, me la sé. Y trabajando sobre las pérdidas que hemos tenido, ¿no? Llevo muchos desaparecidos aquí. Uh-huh. Pero también esta canción de Gitana, quiéreme, trabajar sobre el amor, ¿no? Cómo lo desarrollas, cómo lo vives y todo. Y las demás canciones vienen sobre esos temas. Entonces, se me hizo muy bonito. Empezamos trabajando esto como de, hazme el DVD para el disco. Y yo, sí, lo hacemos. Y luego vimos que las bandas tienen historias bien padres que contar. Y digo, esto puede ser un largometraje muy bonito. Y sobre eso, o sea, va creciendo el proyecto. Sí, entonces, y está muy padre la mezcla de decir, sí, estoy haciendo un documental musical. Está muy padre y ha sido mucho trabajo que hay que sacar. ¿Y qué has sacrificado por el amor al arte? Dinero. Con razón nos caes bien. Con razón nos caes bien. Exactamente. Pero afectos, lugares. Una novia abandonada en México. Siempre. Creo que siempre el amor es lo que más sacrifican ustedes, ¿no? Pues sí, porque de repente tienes que estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y a veces el amor no entiende. ¿No? No, sí, es... Ay, me ponen como en jaque, pero pues sí. Creo que ya se va a dar risa. Sí, ya me acordé. Vamos a llorar todos aquí. Sí. Sí, para el siguiente programa de Pláticas Bohemias de Desamor. Pues, en parte eso. Luego también sacrificas mucho con la familia, ¿no? Es como de... Si tu hermano ya está haciendo esto y tus primos están haciendo tal cosa y tú llevas 2 años aquí metido, ¿no? Entonces, pues, chale, o sea, sí, dime esto cuando estrene la peli, ¿no? Pero parte de eso, sí, y como con tus demás amigos, ¿no? O sea, con los que yo crecí de la prepa y eso que agarran otras profesiones, es difícil que entiendan que estás haciendo esto, ¿no? Que es súper sacrificado en esas partes. Y yo creo que vuelvo a aterrizar sobre lo económico, porque en estos 2 años, o sea, he puesto más dinero del que no tengo, entonces... Pero estás contento de que estás trabajando en algo tuyo, ¿no? De saber que, pues, bueno, o sea... Eso, ¿no? En vez de estar... En algo que te gusta. Sí, ¿no? Te dicen, ya llevaré 5 años, ¿cómo se llama? Dando comisiones para el Seguro Social y todo, y pues no, ¿no? Y yo creo que si no me pongo las pilas con los temas viejos, pues es un desastre con mi seguridad social. Sí, pero, sí. Pues bueno, es una parte muy arriesgada que hay que hacer. ¿Y las satisfacciones? Son completas, desde... Eso está muy padre. Cuando comenzamos a hacer lo del documental de los Giles, fue como un mes antes de uno de sus aniversarios, del 28, creo. Entonces grabamos un par de bandas que ya habíamos comenzado y hicimos un pequeño demo. Y fue padre, porque a los 2 meses del trabajo ya, ¿no? Fuimos a cubrir la tocada en un balneario de Cuautla, 4,000 personas y todo. Y como tienen su pantalla, entonces conectamos como el demo con la gente. Y entonces es padrísimo que de repente... Te sacaste una presentación con 4,000 personas, ¿no? Y todo se quedó así de, van a hacer un tributo, qué loco. Y padre, creo que sí, los aplausos también son increíbles. Cuando estás en una sala y cuando tú diriges es lo máximo, ¿no? Tú eres el director, pero también cuando he estado y así de, les presento a mi director de foto y gracias por tu trabajo, es como padrísimo. Y pues sí, yo creo que vale la pena morirte de hambre un par de meses para al final sentirte bien, que no es la onda. O sea, tenemos que saber nosotros conectar nuestro trabajo y saber vivir de él, que también, pero sí, las satisfacciones son enormes y es, yo creo que muchos de nosotros trabajamos por ellos. O sea, sí tenemos compromiso con el cine, pero también nos gusta eso, saber que terminamos un proyecto, que ayudamos en esto, que nos ganamos el aprecio de personas y que sacamos el siguiente y esto, sí, completamente vale la pena. También me gustan las historias. Una historia o una anécdota, digo, porque aparte de que has hecho muchas cosas y has ido a muchos lados a hacer muchas cosas, algo que te haya pasado que no te pudiera haber pasado si no fueras cineasta. Pues creo que lo de la misma carrera, o sea, de estar... ¿Ves? Cuando hicimos la película con César, de estar metidos en la celda una semana, es... pasa, ¿no? De estar en la playa, de ir a muchos lugares, y es pues, padre porque te llevan, porque es parte de... Pero sí, historias, antes de que lo dijeras, así está pensando. Sí, exacto. Hace unos años estábamos trabajando en un, hice un documental que se llama Los que gritan de noche, que es una colección de historias de terror, que fue en el marco del Festival de Memoria en Tepoztlán, y era un rally que se tenía que hacer el corto en 100 horas de trabajo. Entonces sí, o sea, desde la hora cero de que llegas y dejas tus cositas en el hotelito hasta que terminas el corte. Y fue padrísimo, y más porque nosotros queremos recolectar historias de terror y de miedo con las personas. Y ya empezamos a ver, primero con los policías, que son los que ven las cosas, ¿no? Yo vine aparecido por acá, yo hice esto y todo. Entonces había una historia con la preparatoria. Antes de llegar a tiempo se iba a la preparatoria. Y todo el mundo dice que en la noche se aparece una niña y se apagan las luces y se pone todo tétrico de tenemos que ir ahí. Entonces ya llegamos, nos acompañaron unos polis y llegamos en la camioneta y estábamos ahí esperando en la prepa así como a las 1 o 2 de la mañana. Y todo el ambiente así oscuro y todo cerrado. Y nada, ¿no? De repente se oye una voz en nosotros y todo así tensísimo. Y de repente se apagaban las luces y los policías, ya salió, y todos córranle, ¿no? Y se armó una tensión gigante y nos trepamos a la camioneta porque sientes como una vibra horrible. Y no prendía la camioneta. Te lo juro. Pasaron dos cosas, no prendió la camioneta y no grabó la cámara. Yo estaba así grabando y cuando checamos la cinta no había nada, así de no puede ser. O sea, el nivel de estrés era gigante, de que te quedabas en la camioneta y casi las lagrimitas del nervio. Y ya, ¿no? Razonamos eso y el otro día fuimos en la tarde. Pues a ver qué pasó, ¿no? O sea, todavía de masoquistas, no queremos más. Entonces llegamos al lugar, pero ahora ya no fuimos con los polis, fuimos nosotros solos. Y de repente pues ya empecé a hacer unas tomas así, metiendo la cámara entre la rejita de la escuela y todo. Y tomas bonitas. Y de repente, y el otro día todo muy relax. Y pasó que como en la noche, casi, o sea, ya estaba como atardeciendo, se nos acercó una señora chaparrita de pelo largo. Y nos preguntó qué hacíamos. Entonces decidió, pues estamos acá y tal, decía, ah, yo soy la veladora. Y es de, como que nos cayó en cuenta de que nuestra historia de terror terrible y que lo que los demás polis veían era esto. O sea, en la escuela sí hay una niña que sale, pero es la veladora, que es una señora chaparrita. Y como son de estas señoras que ya son viejitas, tienen como la estatura de una niña, con el pelo largo. Y obviamente las luces se apagan, porque cuando el velador se asoma apaga las luces para no exponerse. Pues sí. O sea, nos sentimos como en Scooby-Doo al otro día, así de, le quitas la máscara y de, ah, siempre fue la veladora, que estaba ahí. Y fue muy padre. Y pasó por eso, por andar documentando esta parte, porque si no, no hubiéramos descubierto el misterio de la preparatoria, si no lo estuviéramos cubriendo. Tengo aquí una pregunta del público que nos escucha para ti, Mario. Ajá. Dice Imelis, hola chicas de Cámara Cero, y quisiera saber si ahora que estamos en el mes del niño, el invitado tiene planes de hacer algo en su trabajo que tenga que ver con la niñez, ¿y qué sería? ¿O todavía no tienes nada planeado con niños? Eso es una historia. Tienes 5 segundos para sí. Pensar en algo que vas a hacer. No, es que con los que he trabajado produciendo, hace poco, y el corto de Javier, yo le ayudé un poco y después en producción del niño y esto. Y, ajá, creo que sí puedo hablar de esto. La narración del corto es como un corto donde sucede como un cuento narrado. Y la narración, teníamos como la idea así como padre de que lo narrara el actor que hace la voz de Goku, Mario Castañeda. Y funcionó, lo contactamos, le gustó y nos mandó la narración. Ya estrenaremos el corto en 2 meses y eso ya le toca al director. Pero a mí me gustó mucho la idea, siempre he querido hacer cortos trabajando con niños y también siempre con actores de doblaje. Entonces un corto de niños con la voz de Goku que te remite a los años maravillosos, la serie de los 90, sí, sí, todo sí, padre. Entonces yo quiero juntarlos a él y un par de amigos con los que ya he hablado, todavía falta, tenemos pendiente la reunión. Porque me gustaría mucho, queremos hacer un largometraje con cortos de ficción sobre los niños, con las reglas de que la historia central personaje es un niño o niña, y que lleve narración para invitar a actores de doblaje de siempre. O sea, yo quiero trabajar con una niña y que el narrador sea el que hace la voz de Gabriel. Entonces, y eso está padre porque es un trabajo para niños, pero también es como para los niños internos de la gente de nuestra generación. Sí. Por eso, ¿no? Usar las voces de esos tiempos y, pues sí, ¿no? Creo que es para los mexicanos, nos gusta mucho escuchar a los actores de doblaje en todos lados. Entonces, trabajar una invitación con ellos es padre, sí. O sea, proyectos con niños siempre han estado. ¿Y ese día el cuento del gusto que tiene por los gatos? También tengo por aquí las caricaturas. Otro saludo de Claudia Torres. Dice, saludos al invitado Mario desde Monterrey. Hola. Ahí están tus saludos, Claudia. Perfecto. Continúo, ¿verdad? Pues, repetimos la trivia. Ah, sí, cierto. La trivia. Sí, me acuerdo. Ayúdenos con la trivia. Sobre la duración del... Bueno, tenemos una trivia para ganar unos pases. ¿De qué son los pases? Para el cine Morelos. Para el cine Morelos. Entonces son los primeros 5 que nos llamen, que nos posteen en Facebook. La pregunta es, ¿cuál es la duración del Festival Cinema Planeta? Que aquí apenas se puede empezar. Entonces ya los primeros 5 que pongan la duración y esto, pues ya creo que se pongan en contacto para que manden por inbox sus datos completos. Y entonces los primeros 5 hay boletos para cine Morelos. ¿Y cuánto dura Cinema Planeta? Es la pregunta. Perfecto. vamos rápidamente a la sección curiosidades para continuar con la entrevista. Así muy rápido. Perfecto. La segunda mejor sección. Curiosidades. Ahí está. La película El Arca Rusa se lleva un gran reconocimiento por el lado de la realización, ya que fue rodada en una sola toma, es decir, un plano secuencial, ¿no? Lo que esta película hace que sea un poco más larga, sin editar y en HD sin comprimir. Se grabó el mismo día, el 23 de diciembre del 2001. ¿Por qué? Porque el escenario, el Museo de Hermitage, debía estar cerrado. Todos los involucrados debieron ensayar durante meses y solo hubo 3 errores en la filmación. La película dura 99 segundos. Increíble. Wow. Ahí está increíble. No sé si alguna otra pregunta que le queramos hacer. ¿Has tenido que sacrificar algo por mantenerte en esta profesión? Ya lo habíamos comentado. ¿Cómo plantearías a las personas del medio la manera de lograr espacios para gente como tú, que no alcanzan recursos o que no tienen los medios para hacer un boom en su carrera? Yo creo que ahorita tenemos la ventaja de poder usar las redes sociales y los sitios de crowdfunding, que son los sitios donde te apoyan para tu proyecto, o sea, que posteas tus cosas. Yo creo que en este momento, suena un poco triste, pero es como de la ayuda no va a llegar, o sea, no van a llegar los rescatistas, no van a llegar los apoyos de cine, así, a decir esto. Pero lo que va a funcionar es que nosotros mismos, y ahora tenemos las herramientas para que con nuestras propias manos lo hagamos, ¿no? Podemos abrir espacios, tomar las salas de cine, tomar las redes. Muchas veces los cortitos que están en YouTube y están padres tienen millones de visitas, ¿no? Cuando una sala de cine, pues, no sé, o sea, creo que no caben 1,000 personas, o sea, aunque se llena. Pero pues, si tienes 1,000,000 de views, es esto. Necesitamos nosotros saber traducir que los views, las visitas, saber qué queremos de nuestras cosas, ¿no? De ok, es una peli bonita con estas, pero ¿dónde, qué refleja o dónde se refleja la gente que lo está viendo? Que bueno, si tienes algo en línea como en YouTube, o sea, puedes checar de dónde te están viendo todo el mundo, de dónde vienen, pero me estoy perdiendo un poquito, pero es eso, o sea, saber qué lo que estás exponiendo, a quién está llegando y para qué está llegando, ¿no? O sea, si quieres una película, pero qué beneficio tengo con esto, ¿no? Por eso me gustan mucho las cosas activistas, porque estoy trabajando en una campaña también para trabajar con videoclips. Creo que ese es un buen ejemplo. Queremos hacer videoclips para influenciar a los niños que no hagan búsquedas, como que en el rango de alguien de 15 o 25 años que busca narcocorridos en YouTube, meterles clips de música de otras cosas más padres. Yo creo que en esa parte es como queremos salir adelante. Ahora sí que tenemos que aprovechar que tenemos el internet a nuestro lado. Esa sería la ayuda que sí llegaría. Uh-huh. Que podemos sacar nuestra voz y que nos escuchen en muchísimos lados. Y ya, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, con nuestras propias manitas salir adelante, porque si no, nadie va a llegar a darte todo eso. Sí, no es tan pesimista esto, pero es de saber que tú eres capaz de poder hacer tu film y salir adelante y buscar las maneras de salir y sobrevivir con él. Aparte es mejor, ¿no? Más satisfactorio que tú vayas en busca del tesoro a que te caigan las monedas del cielo. Sí, porque después tienes que repartirlas. Entonces, sí. ¿Y qué mensaje le podrías dejar a los jóvenes? A todos los jóvenes que coman frutas y verduras. ¿Saben? Que se conecten con lo que quieren. Independientemente si quieren ser cineastas, si quieren ser artistas, si quieren ser cualquiera de las profesiones serias que tenemos, que lo hagan con una pasión padre, o sea, que realmente hagan lo que quieren hacer. O sea, al final, seguir los consejos o querer estar como querer satisfacer a tu familia, a tu sociedad y a todo, no te va a llevar a nada. Pero si tú quieres ser, o sea, un gran abogado porque te nace, o sea, hazlo. O sea, que lo que tú estés haciendo sea algo que quieras, lo que sea. Sí, que razones, y si ya estás haciendo algo más, esto me llena, pues ok, lo voy a llenar con esto, ¿no? Estar conectado, o sea, hay que hacer cosas que quieras hacer. Eso, todo. Nos vamos a tomar un espacio para platicar con Andrés Canese. Andrés Canese, participa en obra de teatro. Así es. Y nos viene a hacer una cordial invitación. Sí, muy buenas tardes. La invitación es para el día 26 de abril a las 11 de la mañana aquí en el Centro Cultural Jiutepec. Es para invitar a las personas que gusten incursionar en el mundo del teatro. Nosotros andamos en busca de actores y actrices con o sin experiencia para formar parte de una nueva producción teatral. Es una sorpresa para principios de octubre, es un musical. Y nosotros lo único que pedimos como perfil de ingreso es mayores de 17 años y principalmente que tengan la actitud y responsabilidad. Que les guste. Exactamente. Que tengan amor al teatro. ¿Nos puede repetir la fecha? Sí, el 26 de abril, domingo 26 de abril a las 11 de la mañana. ¿En dónde? Centro Cultural Jiutepec. ¿La Casa de la Cultura? Casa de la Cultura. Okay. Así está, es. Está ubicada en calle Mirador sin número, Colonia Centro. Así es. Y cualquier información para las preinscripciones es en los teléfonos 357-0500 o directamente por Facebook en nuestra página Crea Movimiento Cultural. Uh-huh. O Twitter es @crea_movimiento. Anoten por favor y asistan, es bueno que participen en estas oportunidades que se les otorgan, que ya nosotros pues ya no. No, claro, es para jóvenes, pueden. Para todas las edades. Es para todas las edades. Ah, okay, miren, entonces ya saben todos. A partir de 17 años. ¿Sí? Todos, desde 17 hasta el fin, todos podemos participar. Así es. ¿Nos dejas después tus datos para pasarlos a la página? Claro, ¿sí? Que sí. Y que estén todos en activo, ¿va? Ok, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Andrés. Andrés, se me olvidó tu nombre. Andrés, sí, por su presencia. Y yo quiero lanzar mi última pregunta, por favor. La piratería. ¿Que compran películas piratas o que no compran películas piratas? Yo creo que busquen la manera de las pelis. Quiero denunciar acá, así de, me chocan las campañas de no a la piratería porque comprar una peli así. O sea, realmente, ya a mí me ha tocado los papelitos con los que imprimen las películas, o las cajas de cartón y todo eso. Tenemos una red de corrupción gigante. Es gente así, a mí me tocó estar en un bosque y viendo cómo talaban árboles para estas cosas. Uh-huh. Y tantos permisos expirados desde hace 2 años. Es de, no. Yo trabajé un día para una empresa que hace DVDs, te pagan súper mal. Si te pagan súper mal, tienes que sacar como 6 películas en un día, de 6 a 12 películas en un día por una miseria. O sea, la verdad, yo creo que ellos también están haciendo una piratería gigante, o sea, un abuso de gente, una manera de extorsionar enorme. Las películas importadas vienen como con otros papelitos y la gente cree que es normal, pero el original tenía arte, no sé qué cosas, y se lo copiaron. Hacen cosas con imágenes bajadas de internet, ellos trabajan con software piratas. O sea, no manches, es ridículo que me quieran hacer sentir culpable por comprar una peli o bajarla de internet, cuando para tener una cosa de estas, o sea, pasó por una cantidad terrible de cosas. O sea, yo creo que ellos también son bastante piratas. Perdón. Son perdidos. Pues sí. Bueno, coinciden en eso. Sí. Bueno, Mario, te agradecemos tu presencia. Esperamos poder disfrutar de ella otra vez. ¿Sí? Que aceptes otra invitación alguna vez. Ya con un trabajo terminado, ¿sí? Como director. Sí, sí, sí. Y es todo, y muchas gracias por acompañarnos, a nuestros fans, muchas gracias a nuestro invitado que se tomó un ratito, gracias a Andrés que nos trajo esta propuesta también, ojalá se inscriban varios. A Javi, que nos soporta. Gracias a Javi de controles. Esther, gracias, Laura. Uh-huh. Y pues esto fue, y Mayra, y esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde en esto que fue Cámara Cero. 2. Cámara Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Construyendo comunidad.